El viaje. Poema de anticipación, ciencia ficción para un futuro cercano sin fecha fija. ¿Quieres que hablemos de la nave que nos acerque a los sueños? Lleguemos hasta la nave que nos acerque a nuestros sueños. Milenios de servidumbres. Aramos los campos, arrancamos germen y rastro de las cosechas de otros. Apretamos la arcilla, modelamos la madera, aprendimos a leer y a escribir las letras todo de otros. Preparamos iguales comidas, reiteramos las mismas ideas, compartimos iguales saludos, rehacemos las mismas crisis. Manos repetidas, sexos extraviados, labios confundidos, nos besamos los mismos rincones con insatisfacción. Nos retratamos, nos morimos, nos enterramos, nos olvidamos de nuestros rostros con los años. Guardamos hambre perpetua, sed inextinguible, deseos interminables, tenemos sueños inexistentes. Nos prometieron el cielo generación en generación, hasta que construyeron la nave con nuestras manos. Tras previa selección, llamada a embarque, con fecha de ayer ponemos los papeles por triplicado. O lotería o bombo repartido, el azar o la injusticia, identificado nuestro número en la convocatoria. Empacamos y quedan aquí, así, llorando y envidiando, suerte o desdicha, señaladas por el destino. Distinción, presentamos nuestras mejores galas, inflamos egos y currículo, pavoneándonos sin decoro. Saltamos como ovejitas, recorremos pasillos y cercados, nos apuntan las bocas de las armas que nos protegen. Doblamos tobillos y rodillas por escaleras y rampas. Embarcamos perentorias nuestras almas. Entremos en la nave que nos llevará al fondo del universo. Partiremos en pocas horas, como todos nuestros útiles con inútiles recuerdos. Invisibles a nuestros ojos, marineros repiquetean sobre cuadernas, turbinas y aparejos. Tecnologías cuánticas en manos de carpinteros, un haz de guía doble en su versión beta 3.2 y el pasaje interplanetario apenas visible en los ascensores. Nos comunicamos con señas codificadas, reservas low cost sin derecho de devolución, las escaleras de emergencia son inútiles. Buscamos acomodo en monacales celdas, atadas las extremidades a sondas y electrodos. El precipicio elongado. Miramos al vértigo aterrador, náuseas, espasmos, pálpitos y boca seca. Nos envuelven en trajes ignófugos. Rezo a Dios, mamá, volveré antes de lo que crees y traeré recuerdos, ahorros y familia para toda la vida. Brotan fuegos sistólicos, arden sobre nuestras huertas, plenas las velas de cálidos aires estelares en el cielo. Ascendamos en la nave que atravesará nuestros sueños. Atruena, trueno como tormenta, vibra como trompeta, hasta que el aire a su alrededor se acaba silencio. Pérdida de conocimiento bajo nuestros cerrados ojos, puntitos de luz sobre fondo negro, postigos cerrados, orza el vacío desorbitar. Protón, bosón, fermión, hadrón, leptón, mesón, neutrón, materia, antimateria, iones dobles en luz crepuscular y radiación de fondo. Ante nuestros oídos se oyen movimientos hidrodinámicos, autoinducidos, hidrógenos y helios. Hagamos cuentas como corderitos dormidos, promesas a la santa patrona si salimos de esta. Traquetean las vigas de refuerzo, escotillas ajustadas. Estancos los párpados, nave precipitada sobre la nada. Bip, bip, bip, suenan nuestras válvulas cardíacas en precintados circuitos hipolergénicos. Registros de desplazamiento con realimentación lineal. Destinos sellados, secretos, fotometría bipolar. Rumbos trazados con compás por solícita ingeniería. Nos alejamos de rutas conocidas del tráfico galáctico. Advertimos los terrores, pulsamos a demanda el dosificador de pociones alucinógenas intravenosas. Avancemos con la nave que atravesará el espacio temporal. El hilo musical en los auriculares New Age a tope, una mano dormida apretando un pulsador desconectado. Aburrimiento, coreografía de malas posturas, ruidos ajenos, nadie sabe lo que durará esto, no falta mucho, dicen. Inoperativos, tripulación, timonel, sobrecargo, ausentes oficiales sin capitán, oh mi capitán. Eón a eón, avanzamos, desenfocamos sin remedio, sin ruidos. Nadie verá nada, ni las estrellas, ni la noche. En las bodegas, ajustados los equipajes, la muda del mes, la lata de galletas precintada, las joyas robadas a la abuela. Crece virtual en los monitores un redondelito que es un sol. Nadie lee el manual, asumiendo el destino en un vistazo. Mordemos cortes de limón para evitar el escorbuto. Agua metálica y comida escasa, también de sabor. Perdido el tino, preguntamos la hora a todas horas. Impacientes, acumulamos crecientes los rencores. Corren rumores de motines, reyertas, desapariciones. Intentaron abrir las escotillas, bolsas negras al vacío. Escasean las píldoras. Nadie sirve los goteros en los brazos. Drogas por sexo, sexo por drogas, calma y estimulantes. Se apagan las luces aquí dentro. Hace frío, arrebujamos, dejamos de oír, oler, saborear, leer, solo pieles sudorosas. Comprendemos, tenemos un momento de lucidez, sabemos propio este olor que desprendemos. Dormimos ante el miedo, dormimos de no llegar. Dormimos para que nadie recuerde si dormimos. Ya solo existe la nave, camastros, sudores, olores, dolores, procedencia y destino, desenfocados, identidad borrosa. Pi, pi, pi, pi, las luces aseguran que algo pasa y apretamos los dientes. De pronto, zarandeo, caída de presión, falta de resuello. Volvemos a sentir el acero, el titanio, el carbono del fuselaje. Pi, pi, pi, pi. Los rumores dicen que los motores fallaron. Nadie en cubierta, nadie en los controles. Todos sedados, todos cableados, monitorizados, hasta la CPU central. Pi, pi, pi, pi. Las pantallas parpadean, llegada final del viaje. El corazón del GPS, enternecido, se apiadó del pasaje. El piloto más automático maniobra por su cuenta. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Caen las mascarillas, el pecho nos cabe en el salvavidas, collarines y desfibriladores se posa el tren sobre el más allá. Bajo la manta, como niños, oímos el silencio alrededor. Nadie se atreve a asomar la nariz, miedo y vergüenza. Oscurecidos tubos fluorescentes, las vibraciones, los ruidos de la sala de máquinas cesan. 10 minutos de silencio, 10 minutos de color rojo, naranja, amarillo, verde, azul, luz negra, líneas fluorescentes. Las hebillas saltan de su disciplina metálica. Se posan los pies en el frío, quedan los envoltorios del sueño. Nos acotejamos ya, no importa lo que aquí ha pasado. Camaradas de viaje, nadie dirá nada sobre nada jamás. Salgamos de la nave que nos llevó al fondo de nuestros cráneos. Desembarcamos nuestros cuerpos perentorios. Doblegamos tobillos y rodillas en escaleras y rampas. Respiramos el aire nuevo del nuevo horizonte. Miramos a la cara el suelo y reconocemos sueños. Aquí, allí, estamos con nuestros bultos, malas pintas. En este lamentable estado nos observan los de allí, aquí. Allí, aquí, están los que aquí, allí viven. Hablan sus lenguas, se cruzan miradas y nos desoyen. Saltamos como cabritas, recorremos pasillos y cercados. Nos apuntan las bocas de las armas que nos protegen. Cura, lavado, centrifugado, secado, mecanografiado, clasificación, serigrafiado, limpieza y repeinado. Nos dicen que el trabajo nos hará libres, que nuestros esfuerzos serán recompensados. Lotería y bombo nos reparten azar e injusticias. Identificamos nuestros números, desempacamos allí, aquí. Nos distinguimos, presentamos nuestras mejores galas, pavoneamos egos y viejas costumbres sin decoro. Somos de allí aquí, ellos son de allí aquí, distinguibles, indistinguibles presentamos batallas, libramos guerras. Integración, desintegración, disolución, inserción, segregación, puños y besos, aturdidos, violentos, ciegos. Servimos, aramos otros campos durante jornadas, arrancamos germen y rastro de otras cosechas de otros. Protege a mi madre santa patrona, aquí sin recuerdos, se marchitan los ahorros y no son como allá las familias. Apretamos otra arcilla, modelamos otra madera, aprendimos a leer y escribir otras letras, todo de otros. Preparamos otras comidas, reiteramos otras ideas, compartimos otros saludos, rehacemos las mismas crisis. Manos inciertas, sexos confundidos, labios extraviados, nos besamos por otros insatisfechos rincones. Nos dicen que solo el trabajo nos hará libres, que nuestros sacrificios serán recompensados. Nos fotografiamos, nos morimos, nos incineramos, nos olvidamos de nuestros rostros en segundos. Ignorantes, muriéndonos y naciéndonos en hijos, se nos cae el pelo y los hijos nos rechistan. Sabemos que seremos de aquí y existirá un sueño que estará allí donde las naves van. Nos prometen el cielo generación a generación. Con nuestras manos construyen esbelta una nave. Aspiremos a la nave que nos lleve al final de nuestros sueños. Digo que si quieres que hablemos de la nave, que nos acerque a los sueños.